Hace algunos años atrás, no recuerdo cuántos, pero sí recuerdo de haber estado en un hotel de aquí de Punta del Este, concretamente en el Jean Clavert, con algo que nos convocaba, que era el tema de la ingeniería de los alimentos. Y bueno, y para alguien que tiene formación agronómica, sin duda, ¿no? Que está muy relacionado con esto, porque no hay alimentos de calidad si no partimos de una buena materia prima. Y la mayoría de los alimentos, sin duda, ¿no?, surgen de lo que es el sector primario y de lo que tiene que ver con la tierra, ¿no? Entonces, bueno, realmente vimos quizás otra punta de lo que es de lo que son las cadenas alimentarias. Y bueno, de allí quedamos con contactos, con la doctora Alejandra Medrano, después con Ignacio Vieite, que es con quien vamos a hablar en instantes. Y bueno, cada vez que tienen algún evento, tratamos de comunicarnos con ellos. En este caso lo hacemos con Ignacio, que va a ser, o ya es, mejor dicho, el presidente de este cuarto Congreso Iberoamericano de Ingeniería de los Alimentos. Así que bueno, vamos a recibirlo, Ignacio. El gusto de reencontrarnos con ustedes y de estar charlando un poco sobre esto que va a suceder este año que empieza casi que en horas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la oportunidad. Estamos organizando, como tú dijiste, el cuarto Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos, sí, que para nosotros es un gran orgullo. Es un congreso que lo organiza cada 4 años la Asociación de Ingenieros Alimentarios del Uruguay. Y bueno, como bien decís, en este caso, del 4 al 6 de septiembre, sí, del 2024, en la Torre de las Telecomunicaciones, vamos a estar realizando esta cuarta edición, que esperamos que tenga el mismo éxito que tuvieron las 3 anteriores. No tengo duda, aparte, bueno, todos estos temas están hoy arriba de la mesa todos los días, ¿no? Generalmente, bueno, me pasa de haber ido a tantos, asistido por suerte, ¿no?, a tantos congresos que se hacen acá y en otros lugares, y todos los tienen una especie como de hilo, ¿no? Así, bueno, ese hilo, una tendencia a apuntar a determinados temas que evidentemente, ¿no?, son actualidad en el tema de la ingeniería de alimentos. ¿Es el caso de esto? ¿Tienen una especie de línea no sé si de trabajo, pero sí, sin duda que el lema del congreso es la ingeniería y tecnología en el procesamiento de alimentos, para ver los desafíos que tenemos en la parte de nutrición, inocuidad y sustentabilidad. Y bueno, dentro de ello hemos desarrollado 6 áreas temáticas que para nosotros son de gran actualidad, que esperamos que tener disertantes tanto nacionales como internacionales de prestigio que puedan enriquecer. Dentro de esas áreas temáticas tenemos todo lo relacionado con los alimentos funcionales, nutrición y salud, toda la parte de regulación alimentaria y la evaluación de riesgos, ¿sí? El uso de los subproductos agroalimentarios en alimentos sostenibles, que sin duda es todo un tema que se ha venido desarrollando en estos últimos, te diría, 10 años, que hay que ver si se pueden revalorizar esos subproductos, cuestiones de seguridad y de procesamiento que tenemos que tener, así que es un tema, creo que por demás, interesante. Luego también tenemos una innovación enfocada en las preferencias de los consumidores, que son fundamental, a los que tenemos que también, con los productos que se desarrollen y los alimentos, que les sean agradables. El desarrollo sostenible de nuevas tecnologías, sí, que siempre también es algo que está en la ruta diaria de todos los productores de alimentos. Y también vamos a tener un énfasis especial en esta edición, que de repente en anteriores no lo habíamos tenido, en todo lo que tiene que ver con empresas B y la huella del carbono, que sin duda también son temas de mucha actualidad, que nos interesa empezar a transitar por ese camino. Hay varias puntas por allí, ¿no? Y sin duda cuál de todas más interesante. Pero bueno, capaz que me suena medio camisetero esto, pero hay una mesa redonda que la va a coordinar el doctor Santiago Guerrero, que es la producción agroalimentaria sostenible, económicamente viable. Sin duda, es una pregunta que se hace para empezar, sin duda, ¿no? El sector agropecuario, pero que de eso repercute en toda la cadena, ¿no? O sea, del campo al plato. ¿Qué visión tienen los ingenieros en alimentos sobre esta pregunta? No, a ver, sin duda que es uno de los temas a los que apuntamos y que buscamos que en esa mesa redonda que poder tener tres o cuatro participantes que puedan dar, como vos dijiste, su opinión y sus certezas, en definitiva, de cómo llegar desde la cadena primaria de producción hasta el procesamiento de los alimentos y lo que finalmente llega al consumidor. Y que eso sea sostenible y económicamente viable. Sí, sin duda que es un tema de mucha actualidad. No es el único dentro de los que tenemos, porque también hicimos mucho hincapié, por ejemplo, en toda la parte de la cadena láctea, sí, donde vamos a tener ahí hay dos conferencias que para mí son muy interesantes, una mesa redonda, que es recuperación y procesamiento de los componentes de la leche, pero también una conferencia del doctor Sergio Rosiski de revalorización del lactosuero para el desarrollo de productos lácteos funcionales de consumo más masivo, sí, buscando ahí una estrategia de economía circular. Y sin duda que el lactosuero es una preocupación y un subproducto que sin duda es muy muy interesante de poder obtener una revalorización. Sin duda, ¿no? En la producción lechera hay varios temas allí, ¿no? Para empezar, desde el tratamiento de efluentes, por supuesto la circulación de nutrientes, en fin. Y lo que tú decías también, es decir, que un subproducto no se transforme en un desperdicio, sino que sea un eslabón para otra cadena de valor y que, bueno, en ese caso redunde en un alimento. Tal cual. Porque muchas veces un subproducto se termina siendo o en un desperdicio que se tira y que puede tener problemas de contaminación, sí, o termina simplemente en alimentación animal, que tampoco es una forma ni muy sostenible ni de mucho aprovechamiento de los mismos. Sí, sí, no, estamos hablando de rumiantes, ¿no? Exacto. Ignacio, varias veces lo has mencionado y sin duda que es la primera condición que le exigimos a un alimento es que sea inocuo, ¿no? Sí. Después hablamos de sabor o de terneza o de color o de lo que quieran, pero lo primero que pedimos es eso. ¿Cómo estamos en ese tema? ¿Hemos avanzado? ¿Hay problemas? Digo, porque ha habido tantas casos de enfermedades que tienen que ver con lo alimentario, que por supuesto, ¿no? La gente también es sensible a eso, ¿no? Bueno, sí, sin duda que las enfermedades transmitidas por alimentos cuando ocurren son sin duda un gran problema. Creo que los organismos reguladores han venido trabajando en ese tema por eso yo te comentaba también que tenemos toda un área temática que está apuntando un poco a la seguridad alimentaria y a la regulación, ¿sí?, de los alimentos en las distintas cadenas productivas. Sin duda que toda esa parte es también un foco importante de este congreso que vamos a querer trabajarlo y poder desarrollarlo dentro de la medida que logremos y que consideremos, ¿no?, en su justa medida. En el caso de las que hablábamos recién, ¿no? Es decir, yo creo que no hay mal que por bien no venga, y estoy hablando sobre todo del tema de lo que fue el COVID, que puso un concepto, y que bueno, y por supuesto ese concepto es multidisciplinario, que es un solo concepto de salud, ¿no? Así que está todo enganchado, ¿no? Lo que es la salud animal, vegetal, etcétera. Y aparte, bueno, no solamente por eso, sino por la zoonosis que hemos y seguimos pasando, ¿no? Eso también a ustedes les motivo de preocupación. Sí, de hecho, bueno, mencionaste el COVID y ahí destaco el rol que tuvieron los ingenieros alimentarios, que durante toda la época de pandemia siguieron produciendo y generando alimentos para la población. Primero quería destacar este aspecto. Y segundo, bueno, en esta época post-COVID, sin duda que los alimentos y la salud empiezan a tener un rol que van de la mano, ¿sí? Cada vez se busca más el desarrollo de alimentos funcionales, y por alimentos funcionales nos referimos a un alimento que, además de cumplir con la función de nutrir, o sea, de dar los nutrientes necesarios, aporta algo desde el punto de vista de la salud para las personas, ¿sí? Y eso cada vez se está desarrollando más a nivel mundial y bueno, y por supuesto en Uruguay también, donde hay muchas investigaciones al respecto, ¿sí? Todo lo que tiene que ver también con la extracción, por ejemplo, de ciertos compuestos bioactivos, uh-huh, y después su posible incorporación en alimentos, es un tema que sin duda es de interés para nosotros. Sí, sí, y particularmente para ti, que vas a ser el encargado de desarrollarlo. Sin duda, ¿no? Esto también del tema de los compuestos bioactivos es otra parte de toda esta innovación que hay en el tema alimentos, ¿no? Hay otra ponencia que también es interesante el tema, que es los alimentos procesados. Y sí, dice que pueden ser saludables, y la paradoja del café. Hay una sensibilidad también con este tema, ¿no? Con el tema de los alimentos procesados, con los contenidos en grasa, en sodio, en fin. Los alimentos procesados pueden ser saludables. Yo te le pongo un signo de interrogación. Es verdad, es una charla que creo yo que va a ser muy interesante. Va a estar dictada por la doctora María Dolores del Castillo de España. No quiero adelantar mucho lo que ella va a decir, ¿no? Es un titular, pero bueno, es un tema que, como vos decís, hoy en día y desde hace los últimos años, está la cuestión sobre los alimentos, sobre, bueno, si se le agregan o no aditivos, qué tipo de aditivos se le agregan, qué tipo de los procesos que muchas veces son necesarios para asegurar, como vos me dijiste muy bien, la inocuidad de los alimentos. Sí, hay ciertos procesos, por nombrar uno que todos conocen, la pasteurización de la leche, uh-huh, asegura la inocuidad de alimentos, le da mayor vida útil. Pero bueno, también está todo el tema de otros aditivos de origen de repente más sintético, y bueno, qué efectos causan o qué efectos tienen en la salud. Y de vuelta volvemos ahí al tema de la salud y los alimentos, que sin duda es algo que se tiene que estudiar, investigar, y por eso mismo este tipo de congresos donde vienen expertos de otros países y que pueden aportar su visión y su grano de arena en estos temas, sin duda que es muy importante. Uh-huh. La paradoja del café, yo creo que por dónde viene la cosa, pero es mejor que tú me lo expliques. Un poco la paradoja del café se refiere a que en el proceso de elaboración del café se tiene múltiples etapas o procesamientos, ¿sí? Pero el café, por otro lado, cuando llega al consumidor final, desde el punto de vista de la salud, o sea, se sabe que tiene muchos compuestos que son saludables y que en definitiva pueden promover o contribuir a la salud de las personas, obviamente tomándolo en la medida, en la dosis justa, ¿no? Pero bueno, de ahí viene un poco por todos los procesamientos que llevan, o todas las etapas que se llevan desde que uno tiene el grano verde hasta que llega al café, al grano de café, ya sea molido o entero, viene un poco por ahí el tema del desarrollo de esta conferencia. Uh-huh. Ignacio, tema que tiene que ver y que siempre está, hoy está presente en prácticamente en todo, ¿no? En este caso, sin duda, que es la gobernanza de repente de un sector, ¿verdad? O en este caso lo que puedan ser las agroindustrias, en fin. Y va enganchado con el tema de la inocuidad. Y bueno, y hay países que ya esto lo han adoptado hace mucho tiempo, acá ha habido controversias, en fin, que es el etiquetado, ¿verdad? Sí. No solamente lo que posee ser contenido de determinados de determinados compuestos, sino aparte, bueno, los contenidos de proteína, en fin, toda la información que debe tener un envase. Sigue siendo controversial este tema del etiquetado, si debe ser solamente por algunos, para otros, las modificaciones, los límites. En fin, ¿cómo lo han tomado ustedes? Bueno, yo creo que es un tema que está en estos días, o sea, ya está como bastante laudado, el etiquetado frontal está presente en todos los productos elaborados, y bueno, y creo que la gente lo ha adoptado y lo ha tomado. Sin duda que es fundamental para mí la educación, no solo en el etiquetado frontal, porque vos mencionaste ahí, por ejemplo, otro tipo de nutrientes, como pueden ser las proteínas, que no están en el etiquetado frontal. Entonces, lo fundamental es que la población en general pueda leer el etiquetado total de un alimento, saber qué aporta, qué beneficios va a aportar y cuáles son los lo que de repente no es tan saludable. Y que eso nos lleva más que a hablar de un alimento que sea poco o menos saludable. Para mí es fundamental hablar de una dieta saludable, ¿sí? De una dieta que sea balanceada y que en definitiva, cuando uno consume los alimentos a lo largo de un tiempo, no tenga excesos de ningún tipo, ¿sí? Eso para mí es más fundamental, más que de un alimento, hablar de una dieta saludable. Sin duda que sí. Te prometo que es la última, pero todo esto que estuvimos hablando me retrotrae a lo que es el Códice Alimentario, ¿no? Algo que no sé si sigue teniendo la vigencia y la actualización, porque esto las ciencias alimentarias caminan a mil. ¿El Códice Alimentario se ha ido actualizando con todos estos temas? Bueno, ahí no soy gran experto, esa es la realidad, pero entiendo que sí, que el Códice Alimentario sigue siendo una referencia a muchos niveles y que viene trabajando con sus distintas delegados y con sus diferentes reuniones con respecto a diferentes temas para ayornarse a lo que se viene y a los cambios que se vienen dando. Sin duda que son íntegros al Códex, pero sin duda que sí, que sigue siendo una referencia, y que bueno, que sin duda que se tiene en cuenta, se tiene que escuchar las voces de todos los actores. Sin duda siempre es lo ideal es escuchar las voces de todos los actores para lograr los mejores consensos y los mejores resultados. Sin duda que sí. Ignacio, la gente que, o sea, primero, ¿a quién va dirigido esta actividad, este congreso? ¿Dónde pueden averiguar? ¿Cómo inscribirse? En fin, todos esos detalles. Perfecto, sí. Bueno, está nuestra página web, que es cial.org.uy, ¿sí? Que bueno, ahí está casi toda la información. Obviamente que está dirigido a los ingenieros alimentarios, pero bueno, también a todos los actores, ¿sí? Que participan como yo te decía, en la cadena de, o sea, en las distintas cadenas agroalimentarias, ¿sí? Sin duda que no solo es competencia de los ingenieros de alimentos, sino de muchas otras carreras que luego trabajan en la parte de la alimentación, así que ese congreso está destinado a todos ellos. También este año, como yo te decía, estamos haciendo el esfuerzo para que tener un congreso que apunte a las necesidades de la industria, en particular la industria nacional, ¿sí? Entonces buscar los diferentes temas que son preocupación de la industria, que podamos, bueno, tocarlos o abarcarlos dentro de nuestro congreso, ¿sí? Va a haber toda una interacción, o queremos que haya una interacción fluida entre el sector científico, el tecnológico, el sector social, sin duda, productivo, y bueno, y la industria. En definitiva, ese es el gran objetivo que nos planteamos con este congreso. Uh-huh. ¿Sí? Las inscripciones ya están abiertas, se hacen a través de nuestra página web, y bueno, como y parte del programa, que algunos puntos los estuvimos tocando acá, Sin duda que sí, y bueno, vamos a estar atentos a ello. Ya tienen nuestro mail ya hace unos cuantos años. Así que bueno, y que aparte, bueno, que es un tema que interesa particularmente, pero también a la población, sin duda, ¿no? Así que bueno, esto es una primera aproximación. Estaremos de aquí a septiembre poniéndonos en contacto nuevamente. Así que Ignacio, yo te agradezco por esta primera aproximación, y bueno, por supuesto que cualquier novedad estaremos atentos para la difusión y charlaremos contigo o con alguna otra voz para que vayan rotando un poco. Y bueno, agradecerte al que no te presenté al principio, ¿no? Doctor Ingeniero en Alimentos Ignacio Vieites. Esto es Ingeniero en Alimentos y Doctor en Química, o sea, sos egresado de la Facultad de Química, ¿no? Exactamente, egresado de la Universidad de la República para la carrera de Ingeniería de Alimentos, y luego el doctorado, sí, lo hice en Facultad de Química, así que bueno, obtuve el título de doctor en Química, pero estamos trabajando al Congreso junto con mucha otra gente, o sea, no soy el único, hay mucha gente que está trabajando, que integra el comité organizador, así que sin duda vas a poder de acá a septiembre hablar con otros integrantes de ese comité, que todos venimos trabajando bastante duro para bueno lograr, como te decía, el mejor programa científico y que sea un congreso atractivo tanto para la parte científica como para la parte más de industria, ¿sí? Así que bueno, ese es un poco el gran objetivo que tenemos planteado. Gracias, Ignacio, un abrazo.